Clara, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Clara Buzo de Unterbienma acá. Walter te saluda. Buen día. Buen día, y sí, a ver, el 99% de las escuelas que están bien, el problema es que entiende el gobierno provincial por bien. Ahí está. A ver, lo que no hay es claramente una política seria de mantenimiento de edificios escolares y de construcción de edificios escolares. En Río Negro seguimos con una faltante grave de edificios escolares. En Viedma nos faltan edificios. Y los que tenemos están saturados, ¿sí? Y eso provoca muchísimos inconvenientes, porque una institución educativa que funciona durante 3 turnos, bueno, las fallas y los problemas propios del uso se ven agravados y magnificados, ¿sí? Hoy tenemos en Viedma 3 instituciones educativas completas, sin clases, con falta de medidor. O sea que eso significa revisar toda la instalación, con lo cual puede ser un tiempo largo. Exactamente. Sí, a ¿Qué ver, establecimientos son, Clara? son el Duende Azul, ¿sí? Maternal del barrio Lavalle. Sí, en ese caso el edificio es un edificio que tiene muchísimos problemas edilicios y son permanentes. El Consejo de Educación ya hace mucho tiempo definió que ese edificio, que ese jardín necesita un edificio nuevo. El edificio que está usando es un edificio del municipio, pero bueno, como se usa solamente para este jardín maternal, el municipio obviamente no se hace cargo del mantenimiento, y el mantenimiento que le hace el Consejo de Escolar es el mínimo indispensable en función de que un edificio no le pertenece. Así que ahí tenemos un problema, pero un edificio en una situación muy compleja, y que es cada no tanto tiempo tenemos distintos problemas. Han faltado la bomba de agua en varias oportunidades porque está mal ubicada y sin el resguardo necesario. Las cloacas se tapan 2x3, tiene una pared partida. Bueno, el año pasado se le hizo una importante obra, pero es un edificio que no aguanta, ¿sí?, a una institución educativa. Hoy se le retiró el medidor. Y bueno, hay que poner, tal cual vos decís, toda la instalación a nuevo. A ver, cuando se retira el medidor, ¿cuál es el problema? No solo hay que reparar la pérdida, por ejemplo, en el caso de una pérdida de gas, sino que hay que actualizar toda la instalación a las nuevas normas que establece CAMUSI, que año a año va mejorando las normas en relación a la seguridad, y que uno no lo hace en su casa y tampoco se hace en los edificios escolares. No es que cada vez que hay una nueva norma de CAMUSI hay una puesta a la norma de todos los establecimientos. Eso se hace cuando se retira el medidor, y que CAMUSI, para volver a poner el medidor, es necesario actualizar la instalación. Eso es el caso del Duende Azul. En el caso del Maternal 8 nos encontramos con, a ver, un problema de base similar, pero bastante más complejo y distinto, que tiene que ver también un edificio prestado. Tampoco, a ver, un edificio en realidad que originalmente era el IPPB, que ahí estaban, si se habían terminado o no de ceder las instalaciones del Maternal 8, que era un jardín que los más con más edad en Viedma recordarán, es el jardín de los empleados del IPPB originalmente. Ahora es un jardín abierto a la comunidad. Ese jardín está ubicado en la manzana del edificio del IPPB, y la conexión de gas del jardín del Maternal 8 depende del edificio del IPPB. La semana pasada, fin de la semana pasada, encontraron una pérdida de gas. Los papás hicieron, creemos que fueron, que fue un papá el que hizo la denuncia. El Consejo de Educación intentó reparar, llegó junto con CAMUSI, a pesar de que se había hecho la denuncia a CAMUSI, por lo que nosotros entendemos, ambos llegaron al mismo tiempo. Trataron de reparar, pero cuando CAMUSI detecta que en realidad la conexión está pegada a la IPPB y hace la prueba de pérdida de gas, se encuentra que en el edificio del IPPB había muchísima pérdida. Sí, estas cosas también, a ver, el organismo encargado de construir en la provincia tiene problemas de gas, ¿sí? Y eso implicó que automáticamente, más allá de la reparación o no que se había hecho en el jardín, al retiro del medidor de toda la manzana, ¿sí? Del jardín y del edificio del IPP. Hoy la definición del consejo escolar de la zona es rehacer, en realidad en un trámite que se había empezado a hacer, está todo preparado para la conexión de medidores propios del jardín maternal, que era una obra que se había comenzado y se había dejado, ¿sí? De retomar esa obra e indemnizar en lo que tiene que ver con gas al jardín maternal 8, así que se está haciendo toda la cañería de gas nuevamente del jardín. El cálculo del consejo era una semana. Nosotros no somos tan optimistas por nuestra experiencia, pero dicen que en esta semana estaría terminada esa obra. A nosotros nos llama la atención los tiempos, pero bueno, esperamos que sea así. Y ayer nos enteramos también a la mañana cuando ingresan en la escuela primaria 263, la del barrio Santa Clara, la conocerás bien, sí. Está ahí de tu casa, ¿sí? También sienten un fuerte olor a gas, ¿sí? Ahí, bueno, llega Camusi y define también el retiro del medidor, así que tenemos retirado el medidor en la escuela 263, no sabemos cuánto tiempo llevará eso, ni exactamente cuál es el inconveniente detectado. Sí tenemos un adelanto, sí sabemos que cuando Camusi interviene en la escuela, pide los planos y los planos no estaban. No sabemos si no estaban porque nunca se hicieron, si no estaban porque no estaban en la institución, que suele pasar, pero en principio, y quiero decirlo así, en principio, y según lo que nos dicen de manera extraoficial, habría toda una parte de conexión de la escuela que no había sido autorizada por Camusi, digamos. Hay una parte de la conexión que está totalmente irregular. ¿Por qué se hacen conexiones de manera irregular? Cada vez que uno entra a un establecimiento sabe que el tiempo va a ser mucho porque hay conexiones irregulares. ¿Quién autoriza eso? A ver, se supone que cuando hay una obra, digo, en esa escuela hubo una obra importante, la construcción del Zoom, por ejemplo, se supone que la empresa se tiene que encargar de completar los papeles. La pregunta es, ¿por qué ese trámite no se hace? Y el trámite de una habilitación de una conexión de gas a posteriori es bastante más complejo que cuando se está haciendo la obra. ¿Sí? Claro. Cuando se está haciendo la obra es solamente retrasar por ahí 2 días, porque hay que esperar, que digo, me tocó hacerlo, digamos, hay que esperar que mientras todavía están las canaletas del gas destapadas, Camusi va, hace una primera inspección, y después terminada la obra hace una segunda inspección. No, ni siquiera es un trámite caro. Claro, ¿sí? uno por ahí lo piensa en una casa, porque bueno, lo hace ahí a pulmón, en una casa humilde, ¿no? Pero en un establecimiento, un establecimiento público, donde hay vidas, tantas vidas por medio, todo, uno entendería que debería hacerse todo. Totalmente, además a veces uno hace algunas cosas que no deben hacerse, por ahí alguien en la familia sabe de gas, no tiene la matrícula, y pero, bueno, hace la conexión, engancha un nuevo calefactor, y bueno, entonces no puede hacer la habilitación en Camusi porque no tiene el profesional matriculado. Ahora, yo entiendo que cuando hay una obra tan grande en un edificio escolar, descarto que esa obra fue revisada, mirada y aprobada por un profesional matriculado, con lo cual lo otro es solo un trámite administrativo. Y tal cual vos decís, en esa institución, por ejemplo, funciona en 3 turnos. Mañana, tarde, la escuela primaria y a la noche una escuela secundaria. O sea, hay muchísima gente, ¿sí?, que está en riesgo si la conexión no está bien hecha. Claro, llama la atención. Entiendo. Pero además llama la atención porque se reitera la historia. Es una práctica. Todos los otoños. Al principio decían que era una campaña en contra, me acuerdo yo, de los propios radicales que denunciaban. Que nosotros apagamos las... también, claro, sí, hasta los propios docentes llegaron a pesar con esa... hemos tenido. Ahora, pero esto no es lo único. A ver, estas son las 3 instituciones que tienen retirado el medidor. Repasemos, Santa Clara. Santa Clara, uh-huh. Y 2 maternales. El PPB y el del barrio Lavalle. Encima tenemos todos barrios clave que son importantísimos. Qué barro. Sí, a ver, que también nosotros lo decíamos ayer cuando nos consultaban. Todos los niños y todas las niñas tienen derecho de estar en una institución en condiciones dignas. Claro. ¿Sí? Pero no es menor que algunas instituciones le marquen a algunos niños y a algunas niñas que son importantes. Claro, sí, y sí, que sí. Nos importan. Y recibirlos en un lugar cálido, ¿sí? En un lugar cuidado, donde esos niños se sientan cuidados, es especialmente importante, porque por ahí no tienen esa posibilidad en otros espacios. Y entonces, no es menor en qué barrios tenemos dificultades. Nos preocupa muy especialmente. Y quería decirte, ayer durante la mañana también se cortó el gas en las 1016 viviendas, en la escuela de las 1000. Digo, ahí funcionan dos escuelas primarias y utilizan un medidor, el jardín de infantes. Y ahí se supone que había un aviso al consejo escolar de que tiene que cambiar los reguladores y que no había cumplido. Ahora, en principio, quiero decir, porque esto por ahí es lo que nos dicen los empleados de Camus y que le transmiten a los docentes, y queremos ponerlo con cierto resguardo porque no tenemos información oficial, que les dieron 7 días para regularizar la situación, así que por ahora el gas está funcionando en la escuela, en esa escuela los chicos comen porque es jornada completa, aunque sabemos que no se pudieron prender la totalidad de los calefactores, que hay alguna dificultad con alguno de los calefactores. Pero hoy tienen clases y entendemos que en esta semana se va a hacer la reparación de fondo o el cambio de los reguladores para no tener dificultades. Pero ayer las clases fueron suspendidas también en la escuela de las 1016. Y, por ejemplo, en el día de ayer me llamaron papás y mamás preocupadas, porque además esto resulta, también lo quiero decir, en general nos llaman muchas veces papás y mamás, no necesariamente docentes, para decirnos, mirá, nos pasa esto en tal escuela, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ayer nos comentaban de problemas en el Jardín 79 y también nos avisan que, hay olor a gas en algunas otras instituciones que iremos chequeando, porque nos preocupa, los chicos están bajo nuestra responsabilidad, no es lo mismo el transitar por una casa que haya un poco de olor a gas, así y todo, cuando hay olor a gas uno apaga rápidamente el calefactor, pero en una casa uno lo puede manejar, en una institución donde en un aula hay 30 niños y niñas, la cuestión se agrava y mucho. Claro, así que claro. Nos preocupa. El Duende Azul hace una semana no tiene clase. El Maternal 8 ya va unos cuantos días y ahora vamos a ver la 263. Vamos a ver qué dice el gobernador de esos días de pérdida de clase, que está tan preocupado por los 9 días de paro docente, por su responsabilidad. Entiendo que esta es una responsabilidad mucho más directa, al que no le puede echar la culpa a ningún otro, ¿qué acciones toma? ¿Y a quién le descuenta entonces? No sé, Carrizo estará a cargo, que es responsable de edificios del Consejo Provincial de Educación. Pero ese no le descuentan ni el tique del caramelo, me parece. Y tengo mi duda, tiene una oficina muy linda, seguramente estará calentita porque es la pegada a la ministra Silva. Ay, Diosito. No me hagan enojar, que yo me caliento rápido. Usted tiene responsabilidad sindical, pero yo tengo una responsabilidad del micrófono que me caliento y no me hagan enojar, le pido por favor. A ver, nos preocupa porque de estas cosas no se dicen. Y esta situación que se da en Viedma, pensemos que en Viedma la repercusión es más rápida, la acción es más rápida, nos podemos enojar con obras y con obras públicas de manera más inmediata, los tenemos más cerquita, pero esto se multiplica en toda la provincia y en otras localidades los problemas son mucho más graves de esto que le estoy contando aquí. Clara, dos cositas más, porque hoy cuando hacía la introducción a esta charla era una, hoy de manera sorpresiva hay instancia paritaria, había congreso, hoy deberías estar en el congreso, ¿no?, con el mandato de la seccional Viedma, ¿está bien? Exactamente, hoy tendríamos que tener congreso, en función de este llamado paritaria se ha suspendido el congreso en función de que el congreso pueda efectivamente discutir lo que esperamos sea una nueva propuesta salarial. El congreso pasó para el viernes, así que el viernes estaremos discutiendo cuál es la propuesta. La expectativa es que hoy no sea algo como viene siendo incluso en la provincia de Buenos Aires, ¿no?, que no sea como para una falsa nueva reunión para seguir dilatando todo, que haya algo concreto y seriamente como para ser estudiado, ¿no? Exactamente, entendemos que ya el posicionamiento de la UNTER estuvo por más claro y que esta nueva propuesta sea una nueva propuesta seria como corresponde y esperamos los docentes. Clara, muchísimas gracias. Vamos a seguir atentos a todo lo que va pasando. Lamentablemente el otoño está ante nosotros y nos demuestra claramente que los edificios y que el reclamo de los docentes, cuando hablan no solamente de que son condiciones dignas de trabajo, hablan no solamente del salario, sino también de esto, de los edificios, para que se entienda claramente. Exactamente, nosotros en todas las paritarias, en la última paritaria el gobierno dijo, y lo dijo así de claro, no vamos a discutir nada más que no tenga que ver con el salario, pero en todas las paritarias el planteo de la UNDE es hace un relevamiento de los edificios de la ciudad, entre otras cosas, y es una serie de planteos que tienen que ver con la calidad educativa, con las condiciones en las que enseñamos y en las que aprendemos, porque nosotros sí estamos preocupados por la situación en la que aprenden nuestros alumnos. Lamentamos que el gobierno provincial hasta ahora no lo ha demostrado. Abrazo grande, hasta pronto. Hasta pronto.